No estoy entrenando para el concurso del hombre de hierro. Se necesita estar loco para hacer eso. Tengo dinero suficiente para pagarle un día de sueldo. Necesito los resultados en 24 horas. ¡Ven, rápido! ¡Tengo que secarte! ¡TC, me estás matando! ¿Quién es él? Es un investigador privado. ¿Un policía? ¡Voy a llamar a la policía! ¡No! Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Larry Manetti. Perseverar a toda costa. Hawái se parece a las mujeres sensuales que he conocido. Tan pronto desata una tormenta violentísima como un día de absoluta calma y tranquilidad. Hoy era uno de aquellos días de verdadera serenidad, cuando inclusive la gran ola de turistas parece retroceder. No podía creer que existiera tanta quietud. Mi negocio está quebrando. Rick, ¿qué hora es en este momento? Todo el mundo se ha ido. A nadie le preocupa que mi helicóptero esté oxidándose, perdiendo dinero. Rick, dime qué hora es. Calma, son las 11:29 en punto. ¡Ding! 56 minutos. Mi mejor tiempo hasta ahora y sé que puedo mejorarlo en la carretera porque una parte de la playa es pura arena blanda. ¿Ya quieres ser corredor profesional? Oye, debes tener una condición bastante buena. ¿Cuántos kilómetros corres a diario? Solo 12. ¿12? No está mal. También nadas bastante, ¿verdad? De vez en cuando. Y me imagino que eres un buen ciclista. ¿Ciclista? TCE. No estoy entrenando para el concurso del hombre de hierro. Hay que estar loco para hacer eso. Nadar 8 kilómetros, correr un maratón de 40 y luego hacer 160 en bicicleta, ¿todo en un solo día? Sí, él habla. Tú puedes hacerlo. Olvídalo. Está bien. Tomás, era Jimmy, de la entrada. Vino una mujer a verte. Esto debe terminar, como diría Higgins. Este es un club privado. No, una oficina. ¿Magnum y Pet? Soy Bárbara Terranova de Bayonne, Nueva Jersey. Llamé a su teléfono y me dijeron que usted estaba aquí. Por eso vine directamente. Hola, Bárbara. Soy Rick, administrador del club. El señor este C y el hombre que está buscando está justo atrás de usted con la gorra de beisbolista. Vaya. Solo tengo 2 días aquí, pero ya me di cuenta de que en Hawái todo es raro. Tal vez quiera salir a la playa a hablar en privado. Magnum, seré muy franca. Tengo dinero suficiente para pagarle un día de salario, un solo día. Necesito que resuelva el caso en 24 horas. ¿Qué me dice? Lo siento, señorita Terranova, pero ningún investigador respetable puede garantizarle resultados en un día. Bueno, casi ninguno. Lo sé. Es lo que todos dijeron. ¿Todos? Llamé a todos los investigadores del directorio. Bueno, a los que había en el directorio por orden alfabético. Tomás, esto está grave. Hay que decirles que te anoten en el primer lugar. Pero yo confiaba en usted, porque su voz y aspecto me parecían tan accesibles. Renuncié a mi empleo en el salón de ejercicio, su cuerpo más firme, en 10 días para venir. Gasté todos mis ahorros en ropa nueva y en el boleto de avión, viaje sencillo. Ahora no sé qué es lo que voy a hacer. En cuanto le dije que sí, empezó la jornada. Bárbara apenas me dio tiempo de bañarme y vestirme con ropa que tenía en el club. Yo quería volver a la casa en un taxi por el Ferrari, pero ella dijo que eso sería un desperdicio de su tiempo y dinero. Por eso fuimos al centro en un autobús. Casi frescos. Me los dieron ayer en el avión. Qué bueno que los guardé, ¿verdad? Bárbara. Entiendo que Roger es un buen jugador de billar. Es realmente fabuloso. El sueño de su vida es jugar en las competencias televisadas. Pero lo que no entendí es lo de los dientes de oro. Su camión de jardinero. Le mencioné que Roger es magnífico con las flores tropicales. Por eso sé que debe tener un gran éxito aquí en Hawái. Como le decía, su camión fue golpeado y su boca... contra el volante. Bueno, tenía un amigo cuyo primo era dentista. Chistoso, ¿no? Y me hizo unos dientes postizos a buen precio. Pues sí, lo barato sale caro. Cuando alguien sigue a un autobús en un automóvil es obvio, pues tiene que pararse cada vez que lo hace el autobús. Y se cayó todo el esmalte, dejando únicamente la parte de oro. ¿Por eso no tiene una foto de Roger? ¿Porque le daba pena retratarse? Vamos, el salón de billar está en esta calle. Vamos. Bárbara, ¿alguien sabía que usted venía a buscar a Roger? Solo la mitad del pueblo. Traté de disuadir a mi madre, pero ella insistió en dar una fiesta. ¿Todo el mundo se enteró? Pensar que ese auto azul nos seguía a Bárbara y a mí podría ser paranoia de mi parte. Había mucha gente en el autobús, pero a los investigadores se les paga por ser desconfiados. Así que decidí averiguar si estaba todavía cerca de nosotros cuando saliéramos. Me pregunto si Bárbara se daba cuenta de lo mucho que la estaba cuidando. ¿Sí, señor Masters? Hola, Higgins, soy yo. Magnum, ¿por qué siempre utilizas la línea privada de Robin Masters cuando hay otras cuatro que funcionan a la perfección? Es el único número que recuerdo. Higgins, ¿me prestas el Ferrari? ¿Me lo pides? Por supuesto. Es muy raro, Magnum, nunca lo pides. Bueno, quiero que me lo envíes. ¿Cómo? Solo me quedan 24... 23 horas para resolver este caso y no puedo hacerlo viajando en autobús. ¿Autobús? ¿Trabajas un caso y viajas en autobús? No te rías, Higgins. Los mejores investigadores los utilizan porque no pueden ser rastreados. Siempre se ve cuando alguien los está persiguiendo. Magnum, esto es graciosísimo. Envíame el Ferrari, Higgins. Estoy en... Honolulu, Lulu. Honolulu, Lulu, Billar. Honolulu, Lulu, increíble. En la esquina de Kaula y Analaki. Mandaré a uno de los jardineros con él. Y Magnum, no te olvides decirle cuál autobús debe tomar para regresar. Te lo pido porque sé que eres todo un experto en esos vehículos. Nadie de aquí ha visto a Roger. Vamos al próximo. Van a traer mi auto. Ya hablamos de eso. No tengo tiempo para esperar mientras alguien traiga Bárbara, su auto. Podemos recorrer los billares más rápidamente en el auto que en autobús. Además, es posible que Roger entre aquí en cualquier momento. Mire, tengo una idea. El auto llegará en una hora. Jugaremos un partido y si gana, le deberé 23 horas de trabajo. Si gano, solo serán 22, pero tendremos el auto y trabajaremos más rápidamente. ¿Está bien? Es un tramposo. ¿Acaso tengo ese aspecto? No. Ponga el triángulo. Ah, no, no. Están todavía en el Ulus. Aún no se ha dado cuenta. Bien. Adiós. Yo no era ningún experto, pero había pasado buena cantidad de horas en los salones de billar cuando era joven. Claro, fue hace bastante tiempo. ¿Sabe jugar? Pero no lo he hecho desde que Roger me enseñó. En Bayonne, las chicas de 20 años o de 30 hacen sacrificios así por sus hombres. Roger y yo nos conocimos jugando billar. Sentí una gran atracción por él y le pedí que me enseñara. Cuando alguien me ayuda en el juego, hay mucho acercamiento físico. Al terminar el partido, me invitó a salir. Sucedió como en el cine. ¿Entiende lo que digo? Creo que sí. Con permiso. Y luego, cuando iba a proponerme matrimonio, desapareció. Oh. Casi un año después recibí una tarjeta postal de él. El remitente era un apartado postal. Una vez que empezamos a enamorarnos, escribimos cartas sensacionales, muy apasionadas. Y luego, paz, me propuso matrimonio. Ah. Con permiso. Estaba tan emocionada que no podía dormir y después le mandé una respuesta. Sí. Y ayer, cuando bajé del avión... Nada de Roger. Ay, me debe usted 23 horas. Juguemos de nuevo. ¿Y bien? ¿Qué haremos? Lo que sea necesario. Visitamos tantos salones de billar esa tarde y noche que no podría recordarlos todos. Las 23 horas de Bárbara casi habían concluido, pero con sus ganancias de billar las había aumentado. Según mis cálculos, me debe hasta las 6 de la tarde de hoy. Claro. Mi paranoia había crecido. Cada vez que salíamos de algún salón de billar, ese autosubsielo estaba ahí. Aún después de cambiar el autobús por el Ferrari, su capacidad para rastrear sin ser visto no mejoró. Casi parecía que quería que lo viéramos. Bárbara, ¿usted se pone nerviosa en los autos? Nunca. ¿Por qué? Bárbara, voy al baño. Espere 2 minutos y después vaya usted. No tengo necesidad de ir, Magnum. Por favor, vaya al baño. Pero yo no tengo por qué ir al baño. Por favor. ¿Está bien? Solo porque usted insiste. Thank you. Cuando alguien utiliza un vehículo y traje de civil pretendiendo ser neutral, en la mayoría de los casos significa una cosa: el gobierno. Pero, ¿por qué el gobierno tendría interés en el desaparecido novio de Bárbara? Qué raro. Normalmente me saludan los perros de Higgins. También a mí. Pero hoy está de estupendo humor. No deja de reírse y hablar de los autobuses. Siéntete como en tu propia casa, Tese. Así me siento. ¿Dónde está el tocador? Él no usa el tocador. Mi baño está por ahí. Gracias. Puedes conseguir informes de un sedán azul cielo, placas número 5567A. Es vehículo del gobierno o rentado. ¿Cómo es el conductor? De 22 a 23. Rubio. Nada extraordinario. Sí, gracias. ¿Qué estás haciendo? El hombre de hierro. Ah, no, Tese. Olvídalo. No voy a participar en ese concurso. ¿Ni siquiera para salvar mi negocio? Pienso que lo que me falta es más promoción, mejor publicidad. ¿Qué mejor que tener el nombre de la compañía en el uniforme de un concursante? Ah, tú participarás en la carrera. ¿Alguien habló de una carrera? Claro, el Hombre de Hierro. Un gran evento para los hombres y mujeres que adoran el suicidio competitivo. Primero, se nadan 8 kilómetros en aguas turbulentas. Después, se corre un maratón de más de 40 kilómetros. Finalmente, los sobrevivientes recorren 160 kilómetros en bicicleta. TC va a concursar. Ah, no, no, yo no. Tú. Mi empresa te respaldará para que compitas en este certamen. Ah, no, imposible. Se necesita estar loco para participar. Por eso eres el más indicado. Además, mira la diferencia de constitución. Yo soy musculoso y fuerte. Pero tú tienes las piernas que pueden ganar. Así es. Y pienso conservarlas. Puedes tomarlo en cuenta, TC. Nadar, correr un maratón y 160 kilómetros en bicicleta. Ey, ey, ¿qué pasó con todos los favores que me debes? ¿Cuándo cumplirás? Eso es distinto. Es otra cosa muy diferente. Mira, aquí tengo los recibos. Me debes gasolina, viajes en helicóptero, todo me debes y nada me pagas. ¿Crees que eso sea justo? Lo haría, TC, sinceramente, pero estoy trabajando en un caso para Bárbara. He tenido ocasión en las últimas 24 horas de examinar el físico en cuestión. Mi análisis, reflejos mediocres. ¿Mediocres? Habilidad regular. ¿Regular? Y dudosa capacidad de rapidez y de resistencia. Sí. No hay manera de que este espécimen pueda realizar, ni mucho menos ganar, la competencia del Hombre de Hierro. Excepto... Ni lo piense. ¿Excepto qué? Excepto que el muchacho tenga a un entrenador experto y experimentado que pueda llevarlo a una condición perfecta. ¿Dónde voy a encontrar un hombre así? Esos tipos cuestan mucho dinero. No es un tipo, TC. Es una tipa. ¿No es así, Bárbara? Modestamente, sí. El orgullo de Bayón. La mejor instructora del salón, su cuerpo más firme en 10 días. Y en recompensa por mis servicios, Magnum continuará buscando a Roger y luego correrá en el Hombre de Hierro para pagarle sus deudas. ¿Estamos de acuerdo? Desde luego. ¡No! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respirar. 1, 2, 3, 4. Buenos días, Bárbara. 2, 3. Muy sutil, pero pierde su 4. Tiempo. No voy a hacerlo. Ay, el secreto de esto es subir la rodilla al pecho. Rodilla al pecho, así. Ay, inténtelo. Voy a nadar. Y cuando regrese, Bárbara... Babs, llámeme Babs o Coach, como usted prefiera. Nunca, jamás la llamaré así, porque le prometo que nunca competiré en ese concurso. ¿Pero qué pasará con el helicóptero de TC? ¿Y con Roger y con mi caso? Todo eso depende de su participación en la carrera. Si no... ¡Buenos días! Lo siento muchísimo, créamelo. Yo haría cualquier cosa por TC, todo menos eso. Y tal vez podamos arreglar algo respecto a la búsqueda de Roger. Jamás podría aceptar limosnas. Entonces, págueme después, pero ya no me hable de este concurso. Ah, el concurso, la emoción, la anticipación, la agonía. Aquí están las cosas que pidió. Es una cortesía de la casa. Polvo de proteínas, vitaminas, con énfasis en el complejo B. Atún para malteadas de atún. Se oye asqueroso, pero seguramente es muy nutritivo. Higgins, ¿qué pasa? Todo esto es por cuenta de Robin. Nunca pagas nada de lo mío. Espera. ¿Cómo supiste de esto? TC me contó tus planes cuando vino anoche. Por una vez estuve de acuerdo con él y el señor Masters también. Es una magnífica idea. ¿Robin? ¿Hablaste con Robin? Por una feliz casualidad llamó anoche desde Venecia. Me tomé la libertad de informarle de la carrera. ¿Y le dijiste que yo iba a competir? Higgins, esa es una mentira, una falsedad deliberada. A decir verdad, estaba sumamente entusiasmado. Estaría bebido. Probablemente despertará en la mañana sin acordarse de nada. ¿Qué mejor forma de asegurar la integridad de la finca que tener al investigador de la casa en óptimas condiciones? Me he guardado la noticia más emocionante para lo último. ¿Hay más? Para demostrar su apoyo a este esfuerzo, Robin te mandará algo por Espesa Aéreo de Italia. Una bicicleta de carrera, Copa Mundial de Milán. Creo que vale $2,700. ¡Magnífico! Esa bicicleta solo pesa 3 kilos. Nos dará una ventaja increíble. ¿$2,700 por una bicicleta? Fabuloso, ¿verdad? Avíseme si puedo ayudarle de alguna manera. Por cierto, ¿está bien alojada? Sí, en un pequeño hotel cerca de aquí. Le daré una de las habitaciones para invitados. Será mejor para el entrenamiento. Gracias. Y Magnum. Mucha suerte. Sé que el entrenamiento es muy doloroso. Estaba dispuesto a cooperar, por lo menos hasta poder resolver el asunto de Roger. Después de todo, yo estaba en perfectas condiciones. ¿Por qué no descansamos un poco? ¡Tonterías! Por ningún motivo debe parar. Recuerde mi lema del salón de ejercicios. Perseverar a toda costa. Repítalo. Ha ayudado a muchas mujeres a soportar mi... ¡Bárbara! ¡Deje la filosofía! Apenas llevamos 16 kilómetros. Quiero verlo correr de aquí hasta la finca. ¡Vamos! Perseverar a toda costa. Siga o hará 200 sentadillas de más. Hola, señorita Terranova. Queremos hablar con ¡Magnum! Usted. ¡Magnum! ¡Magnum! ¡Magnum! ¡Perseverar a toda costa! Tranquilícese. Solo queremos platicar. ¡Llamaré a la policía! ¡No sea tonta! ¡Escuche! ¡No se resista, eh! Dientes de oro. ¡Vamos! ¡Magnum! ¡No se quede ahí! ¡A ellos! Higgins, con cuidado. ¿Mejor? Un pequeño truco que aprendí en Shanghái después de la guerra de un tipo oriental quien lo mostraba por medio de sus perros. En realidad, todavía me siento mal. Posiblemente no pueda moverlo en unos días. En definitiva, no podré nadar. Quizás sirva la acupuntura. Iré por mis agujas y haremos unas pruebas musculares. Puede ser que la actividad mejore la circulación. Vamos a la casa de huéspedes. Le pondré compresas calientes alternando con frías. No, no tan rápido. Hay algo que olvidó. ¿Ellos? Sí, exactamente. Todavía estarán ahí. Recuerde al que tiene los dientes de Roger. Estaba a punto de informarle eso. Estaba tan preocupada con la perseverancia que se le olvidó. Roger no tiene dientes de oro. Esos dos fueron a verme en Bayonne hace unas 6 semanas. Buscando a Roger. ¿Qué historia le contaron? Hasta yo pude darme cuenta de que era falsa. Sabían que yo era su novia. Si lo veía, querían que le diera a Roger un dinero o un cheque por varios miles que, según ellos, les había prestado. Por supuesto, les regresé el cheque. Naturalmente. Magnum, les tengo mucho miedo a esos tipos. Quieren hacerle daño a Roger. No sé por qué tenemos que localizarlo. Así que inventó toda la historia de los dientes de oro para encontrarlos mientras buscamos a Roger. ¿Tiene una fotografía de él? Sí, en mi bolso. Me dijo una mentira. Dijo que no tenía ninguna foto. Lo sé. Es un hombre muy apuesto. Honolulu es un lugar grande, Tomás. Veré qué puedo averiguar. Por favor, Tese, una sola cerveza. Estás en entrenamiento. No permitiré que mi concursante se enferme a mitad del camino por haber ingerido cerveza. Está bien, está bien. Pensé inocentemente que me ayudaría a olvidar el tremendo dolor que tengo en el hombro. Ah, perseverancia a toda costa, ¿no es así? ¡Déjame en paz! ¿Tú crees todo lo que te dijo acerca de Roger? Sí, claro. Le creo en un 65%. Oye, Tomás, ¿y aquel tipo del gobierno del Auto Azul qué tiene que ver con esto? Criminales y el gobierno. Es un asunto grave. La mafia, tal vez. Rick, no voy a especular tanto. Solo porque parece ser... Parece ser que es un testigo para el gobierno. Oh, Roger es un traidor a la mafia. Pronto habrá balas por donde quiera. ¿Y le sigues creyendo a Bárbara? ¡Rick! Calma, calma. Te dije que lo investigaría y eso es lo que voy a hacer. Tomás, pensé que después de la carrera haría una pequeña fiesta para celebrar tu victoria. Solo los amigos. Y tal vez unos reporteros de la televisión. Sería un buen reportaje. Publicidad gratuita para TC. Tú sabes, veterano de la guerra ayuda a su amigo. ¿Reporteros? Sí, y algunas celebridades. Y gente de los diarios y revistas. Tomás. Tomás. Tomás. ¡Ya llegó! ¡Nan! ¡Ay, es preciosa, ¿verdad? Me sorprendió la prontitud de su llegada. Sí, es fabulosa. Voy a probar las velocidades para que la estrenes. Rápido, señor Magnum, a nadar. Señor Higgins, si la puede tener lista para cuando Magnum termine de nadar, sería perfecto. Por supuesto. Realmente te tengo envidia por la carrera en bicicleta, porque la ruta pasa por los jardines de Austin, que normalmente están cerrados al público. Yo estuve ahí. ¿De veras? Roger me escribió acerca de esos jardines. Fue el primer lugar que visité cuando llegué aquí. Él trabajó ahí cuando recién llegó a las islas. ¿Por qué no me dijo eso? Soy su investigador. No sé. ¿No estuvo ahí? No sabían dónde estaba, pero dijeron que era maravilloso con las flores tropicales. Tenemos que platicar. Después de nadar, entrenará con la bicicleta. Bárbara. Tengo la impresión de que me está engañando. Esto se acabará, y ahora. ¿Qué? ¿No cree que Roger me propuso matrimonio? ¿O piensa que soy la clase de chica con la que nadie quiere casarse? No, no me refiero a eso. Debo decirle que me eligieron como reina del baile en la escuela 2 veces y fui por lista principal en 2º año. ¡Bárbara! Contésteme, ¿qué otros lugares mencionó? Ninguno. Salvo la foto de la tarjeta donde me propuso matrimonio. Querida Babs, aquí es donde se realizarán nuestros sueños. Capilla para bodas aloja hawaiana. No habla de casamiento. Oh, eso cree usted. Es obvio que se refiere a nuestra boda. ¿Fue usted ahí? Sin Roger. ¿Por qué habría de hacer eso? Oh. Disculpen, oigan, No pueden entrar en este momento. Lo siento muchísimo. No se puede entrar ahora. Están celebrando una ceremonia. No importa. Buscábamos a un amigo. ¿Quieren decir que no son los próximos a casarse? Así que tenemos aspecto de novios. ¿No quisiera casarse aquí? Sí. No. ¿Sería posible visitar su jardín? ¡Ah! ¡Oh, sí! Aún en Hawái este es muy famoso. Está por ahí. Y espero que tengan un feliz matrimonio. Muchas gracias. De nada. ¿No le gusta el matrimonio? ¿Nunca ha sido casado? No. ¿Comprometido? No. Ni siquiera ha tenido novia. Desgraciadamente, las mujeres, por lo regular, me contratan para buscar a los novios que han perdido. Tomen todas sus posiciones. Tomaré una foto. Usted por aquí. Y usted, si me hace favor, de este lado. Está bien así. Ahora sonrían. ¡Roger! ¿Babs? ¡Roger! ¡Babs! ¡Babs! ¿Qué haces aquí? ¿No recibiste mi telegrama? Roger, ¿qué hiciste con tu cabello? ¿Y qué pasó con tu bigote? ¿Quién es él? Es el investigador privado. ¿Un policía? Espere, no soy policía. Soy investigador privado. ¿No lo entiende? Oh, ¡Roger! ¡Espera, te amo, Roger! ¡Subas al auto! Departamento de Hacienda, queremos interrogarlos. Yo había estado totalmente equivocado. Los buenos resultaron ser los malos y viceversa. El ingenuo muchacho del auto azul era un pistolero de la mafia, mientras Dientes de Oro y su compañero eran en realidad agentes de Hacienda. Y todos, incluyendo a Bárbara y a mí, buscábamos a Roger por razones diferentes, desde luego. Parece que el gran amor de Bárbara había sido jardinero de un jefe de la mafia. Un día, mientras cuidaba las rosas, encontró $2,000,000 que habían enterrado. Roger los metió en un costal de fertilizantes y se fue. En cierta forma, yo lo admiraba. Robarle esa cantidad a un mafioso no es cualquier cosa. ¿Bárbara? ¿Bárbara? Aún no puedo creerlo. ¿Por qué no me lo dijo? Pienso que la quería demasiado para involucrarla. ¿Eso es lo que usted cree? Le escribió aquellas cartas cuando ya tenía los $2,000,000. ¿Cuánta gente haría eso si no sintiera un amor sincero? Debemos encontrarlo. No se preocupe, Bárbara. El tipo que lo secuestró no le hará daño hasta que tenga el dinero. Y Roger no es tan tonto como para dársela. Pues... no se rinda. Está bien. Seguiremos buscando. Hoy, mañana... No, mañana no. Es el día de la carrera. Roger es más importante que la carrera. Tomás, mire. Tengo una sensación extraña dentro de lo más profundo de mí. Que si usted hace el intento y le pone todo, todo lo que esté de su parte, la va a ganar. Y si gana, todo saldrá perfectamente para Roger y para mí. La policía lo encontrará y él devolverá el dinero y nos casaremos. ¿Puede comprender? Sí, claro. Perseverar a toda costa. Ajá. Recuerda que este es tu mejor evento, Tomás, así que debes hacer tu mayor esfuerzo, sí. ¿Me entiendes? Oye, Tomás, no quiero presionarte para nada, pero... aposté hasta mi último centavo por ti. ¿Qué? Me entusiasmé demasiado. ¿Y me dicen que no tengo ninguna presión? Con permiso, soy entrenadora. Con permiso. Está bien, tranquilízate, Tomás. ¿Alguien le dio su tableta de sal? No. Bien, tengo la glucosa, calcetines, linimento y vendas. ¿Vendas? ¿Vendas? Tranquilízate, Tomás, calma. Vamos, Magnum, a calentarse. ¡Claro! Prepara esas piernas, tienes que estar en condición. 2 minutos, nadadores, 2 minutos. No te desgastes mucho en la natación, piensa en la carrera y el ciclismo. ¿Por qué te vestiste así? Nadie me informó la forma correcta de vestirme, sin embargo... Rodilla al pecho, rodilla al pecho. Recibiste este telegrama de Robin. 1 minuto, nadadores, en sus marcas, 1 minuto. Como sus manos se ven un poco temblorosas, me tomaré la libertad. Dios rodilla mío, al pecho, no puedo creerlo. Eso es, muy bien. Ahora inclínese, hasta abajo, respire hondo y felicidades arriba. Felicidades y mucha suerte. Todos aquí esperamos la noticia de tu gran victoria. Afectuoso saludo, Robin Masters. No debes sentirte obligado a ganar, por supuesto. 30 segundos, entrenadores. Favor de dejar a sus concursantes. Relájese. No te preocupes. Buena suerte. Lo lograrás. Con calma, con mucha calma. Serás un héroe. En sus marcas. ¡Listos! Estupendo, ¿verdad? ¿No le pareció un poco teso? ¡Rápido, Higgins! ¡Vámonos! ¿Qué esperas, Higgins? ¡Sube! Esto de la perseverancia a toda costa me estaba costando bastante. Pensé que la única forma en que iba a sobrevivir era hacer los movimientos mecánicamente mientras me concentraba en otra cosa. Lo malo era que solo podía pensar en Roger. Si Dientes de Oro tenía razón, Roger no tenía muchos problemas con el gobierno. Había robado dinero, pero la víctima de su hurto era un ladrón. Si Roger entregaba el dinero antes de que venciera el tiempo límite de persecución de ese delito la próxima semana, probablemente le darían una recompensa. ¡Dense prisa! ¡Ya van a llegar! ¡Están a punto de llegar! No comprendía su actitud hacia Bárbara. ¿Por qué no fue por ella al aeropuerto? ¿No quería casarse con ella o tenía temor de que alguien la estuviera siguiendo? Pero si se sabía perseguido, ¿por qué no se había llevado el dinero a otro sitio para comunicarse con ella desde ahí al cabo de algunas semanas? Recuerden el orden. Muy bien, Tese, usted lo secará. De acuerdo. Vístalo con los pantaloncillos. Correcto, Rick. Aquí están los zapatos y no se le olvide el talco. Talco. Yo tengo exactamente 4 onzas de glucosa. Yo lo haré. Espere. Eso es. ¡Vamos, Magnum! ¡Fuerza, Thomas! ¡Muy bien! ¡Magnum, más rápido! ¡Magnum, no lo veo! ¡Rápido! ¡Ahí viene! ¡Deprisa! ¡Vamos, Thomas! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, Thomas! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Tienes que cambiarte! ¡Ha sido tu prueba más dura! ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal, Boy? ¡Muy bien! ¡Magnífico! ¡Un campeón! ¡Todo un luchador! ¡Me estás matando! ¡Tengo que secarte! Mira, quítate el traje de baño, cúbrete con la toalla y ponte los pantaloncillos. La gente está viendo. Magnum, debe tomar esto. Despacio, muy despacio. Despacio. Babs, por favor, volteese. Soy su entrenadora. Supongo que aquí nadie sabe el origen del maratón. ¡Los zapatos, rápido! Los griegos se enfrentaron a los persas en un gran llano llamado Maratón. ¡Más rápido! Los griegos triunfaron y mandaron a un corredor a la ciudad con la noticia. La distancia fue la del maratón moderno, 41.92 kilómetros. El joven corrió en el calor de un día de verano semejante a este. ¡Tese! ¡Deja eso! Llegó hasta los portales de la ciudad, gritó, ¡alégrense, vencimos! Y cayó muerto. Hay una lección en eso. ¡Deprisa! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos! ¡Recuerde! ¡Rodillas al pecho! Aguanta, Magnum. Nos vemos ahí. Vamos. Me estaba muriendo. Todo lo confirmaba. Mis pulmones, mi cabeza, mis músculos adoloridos. Por eso seguí pensando en Roger. Traté de considerar todas las razones por las que Roger no se iría de la isla, a pesar de saber que la mafia y el gobierno lo perseguían. Solamente podría ser por un enorme amor a Bárbara o porque el dinero era inaccesible. Sí, yo también me incliné por lo segundo. Enumeré todas las posibilidades en que se pudo haber invertido el dinero. Bonos, acciones, oro, bienes raíces, que tomarían algún tiempo para liquidarlo. Después de 40 kilómetros, decidí que no era ninguna de ellas. Se me ocurrió que lo había escondido en alguna parte y no podía recuperarlo fácilmente. Cuando ya iba en la bicicleta, me sentía al borde de la tumba. Jamás lograría correr 160 kilómetros. Era imposible, aún si seguía pensando en el asunto de Roger y sus problemas. Imposible. Pero tenía que intentarlo. Perseverancia a toda costa. Había escondido el dinero. Yo estaba seguro de eso. El tiempo límite estaba a punto de expirar, pero el dinero no estaba a su alcance, porque era inaccesible. La tenía. Tenía la respuesta. Pero estaba tan agotado que no podía extraerla de mi cerebro. No sé dónde está. Lo enterré abajo de una bugambilia, Priscila, pero eso fue hace un año. Todo el jardín ha cambiado desde entonces. Encuéntrenlo, Roger. Está oscureciendo y la carrera casi ha terminado. Si no encontramos el dinero antes de que cierren este lugar, habrá alguien más plantado aquí. No, espere. ¡Nada de tratos cuidadosos! ¡Arránquenla! Sí. ¡Nueve! ¡Ya vienen! ¡Diez! Dios. ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Hay 13 concursantes adelante de Thomas! ¡No puedo creerlo! ¡Puede ganar! ¡Faltan 100 kilómetros! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Magnum! ¡Deprisa! ¡Te gustaron las flores! Era la respuesta. Las flores. Tenía que ser. Roger había escondido el dinero aquí en el jardín, en donde antes trabajaba. ¿Qué haces? ¡Me vas a arruinar! ¡Vas en sentido contrario! ¡Regresa! ¡Regresa! Debe ser a causa del calor. Lo he visto varias veces en la India. Me acuerdo de una vez que el Rajá de Punjab cazaba elefantes en julio sobre el llano de los tigres. Un calor infernal. ¿Qué esperas, Higgins? Uno de los ayudantes se acercó al elefante del Rajá y trató de montarlo. Al elefante, no al Rajá. Plantas y flores tropicales. ¡Míratese! ¡Su bicicleta! ¡Espere, Magnum! Vamos a separarnos. Nosotros por aquí. Está bien. Amarilidacea americana. Preciosa. Se equivocaron al ponerle su nombre común. Abdilia, Nueva Guinea, indígena, maravillosa. Ah, Alpinia Oceanica. Esplendorosa. El tiempo apremia. Sí, creo que estaba más cerca de la cascada. Disculpe, es que lo enterré de noche. Yo creo que por eso... ¡Encuéntrenlo! Sí. ¡Roger! ¡Babs! ¿Por qué no me lo dijiste? No pude, por el peligro. Podrían herirte. Ah, una magnífica idea. Si no lo encuentran, voy a... No. ¿Enterraste aquí el dinero? Sí, pero hace un año. Todo ha cambiado desde entonces. No he podido encontrarlo. No soy un ladrón, Babs. No. De verdad, no lo soy. Pero fue una gran tentación. Decidí entregarlo por la recompensa, pero... Primero tenía que localizarlo. Y hoy era el único día en que podía entrar aquí sin despertar sospechas. Está bien, no me importa. ¿No? Aunque hubieras robado el dinero, solo dime que quieres casarte conmigo. Por supuesto, no te lo escribí, mi vida. ¿La tarjeta? Con la capilla para bodas. ¡Busquen el dinero! Sí, sí. Te amo, Roger. Yo también, Babs. Yo también. ¡Tomen esto! ¡Bárbara! ¡Bárbara, basta! ¡Silencio! ¡Es suficiente! ¡Bárbara! Ah, Magnum, estás ahí. ¿Te das cuenta que es imposible que ganes la carrera? Body no ha confesado nada. Pero encontrarlo con el arma fue suficiente evidencia. Tiene muchos cargos en su contra. Le darán cadena perpetua. ¿Aún no han encontrado el dinero? Roger no les dio una orientación muy precisa. Probablemente estarán cavando hasta el próximo concurso del Hombre de Hierro. Pensaba que estaba en la bugambilia Priscila. Lo encontrarán. Y después nos casaremos y volveremos a Bayonne. Yo pondré una escuela de gimnasia y él una tienda de flores tropicales. Sí, sí, sí. Todo el mundo saldrá de este pantano oliendo a rosas, excepto yo. Y yo fui el que puso el dinero para promoverlo. ¿Se olvidan que Robin Masters hizo una buena contribución sin esperar nada a cambio? ¿Robin? ¿Y yo qué? Yo compré la comida, la bebida, las papas fritas... ¡Silencio todo! Tom puso todo de su parte. Salvó a Roger, ¿no es cierto? ¡Miren, miren! ¡Van a pasar lo de la carrera! ¡Ay, no! Yo no quiero nada de esa carrera. Solo me recuerda a mi fracaso. La afamada competencia del Hombre de Hierro atrajo a un número de participantes sin precedentes. La gran sorpresa fue el final del evento durante el recorrido de bicicleta de 160 kilómetros. Un concursante, patrocinado por un servicio de helicópteros, repentinamente se volvió sobre sus pasos a la salida de los famosos jardines de Austin. Tenemos una toma de aquel ciclista intrépido. Nos imaginamos que el viaje en helicóptero ha de ser igualmente interesante. Realmente tenemos que admirar su estilo. Es todo por ahora. Que tengan ustedes buenas noches.